Esta canción se llama Mi Nombre en Cara. Espero les guste muchísimo. Muchísimas gracias, Aris. Se vale un aplauso, como no, para Por Dios. Vicios dentro de mi corazón, evade el fuego que me une a ti, que no me deja respirar. Es un sincero despertar en el sitio donde guardas tu pasión ardiente. Fuera algo con resignación que no me quita la verdad. Átame con cadenas de desilusión y abrázame y grita al viento mi nombre en cara. En un mar de posesión, quitando tu cuerpo y abriendo mi mente en pena, es un destino mortal. Que nada queda, y yo protegiéndote en la insolación de mi habitación. Que no entiendes que mi corazón sangra cada vez que lo encuentras. Átame con cadenas de desilusión y abrázame y grita al viento mi nombre en cara. La puñeta. Bueno, muchas gracias. La puñeta la puedes escuchar todos los miércoles de 9 a 11 de la noche a través del descafeinado.com.